Meno. GG. El puto Llano. Chaparro está en esto. Yeah. Con el ETA hasta la casa. Yo. Sé que esta mierda te la pone tiesa, pero sin manitas bajo la mesa. No seas maricón y des una sorpresa, que nos acercamos cuando interesa. Se confiesa vulgar, pero no hay par, nuestro propio lugar. Dos estilos diferentes, un nuevo referente. Plantea su simiente al nivel de poca gente. Va a decirte que no. Hoy no pienso respetar al personal, con perdón. Solo empiezo a disfrutar del rap. Creación de flows cayendo sobre un bajo. Canijos como yo damos trabajo. Disparen al pianista y al contrabajo. De vuelta al tajo, yo morro AKJ. Nunca me relajo, disfrazo cada paso. Repaso cada trazo, ese es mi rango. Rubrico lo plasmado. Hoy no suena ni soul ni jazz. Suena rap, me guío por el bombo y por el clap. Por el clap, mi cuaderno crea realidad. Realidad que pinta toda la ciudad. Y yo, hoy no suena ni soul ni jazz. Suena rap, me guío por el bombo y por el clap. Por el clap, mi cuaderno crea realidad. Realidad que pinta toda la ciudad. Hey, yo. Caen de bruces al reprimirse con mi trupe. Solo reducen si resisten mi haz de luces. Tanto que inducen, presumen de palabras, pero para nada cumplen, es su coartada. No, no me he criado con el rap en cintas. No me juzgues por mis pintas, no soy de tu quinta. Mi manera de pensar no es distinta. Dibujo los paisajes con tinta. Yo me he criado con el rap en cintas. Con Chaparro soy juzgado por mi quinta. No discutas con soberbia tus pesquisas. Ten, disfruta, esta mierda es distinta. Hoy doy mucho más de lo que llevo, que soy nuevo. No quieras entrar en mi juego, hago lo que debo. Tu música me sienta mal, por eso la de... Hoy no suena ni soul ni jazz, suena rap. Me guío por el bombo y por el clap, por el clap. Mi cuaderno crea realidad, realidad que pinta toda la ciudad. Hey, yo. Hoy no suena ni soul ni jazz, suena rap. Me guío por el bombo y por el clap, por el clap. Mi cuaderno crea realidad, realidad que pinta toda la ciudad. Hey, yo. Sí, hijos de puta. 2009, AKA, es lo que hay, tío. Con la ropa pringosa, tristeza reflejada en el resto de todos aquellos que el hip hop echó por tierra el cumplirse de sus sueños, grandes o pequeños, propenso en ser sinopsis ideal, vieja astral, movimiento cotidiano de mis piernas para transportarme mil y una leguas, menos treguas, más alcohol, Yanu, al son del funk hoy. Me reitero con estrofas nuevas, paso de tontas tramas, poniendo pie de guerra, el errante descontrola, pero con más ganas. Sex errante de X-Fax, X-Fax. Me reitero con estrofas nuevas, paso de tontas tramas, poniendo en pie de guerra el RT descontrola, pero con más ganas. Sex RT de X-Fax.